el amor de Claudia, por el amor de Claudia, por el amor de Claudia, me voy a tomar veneno. Por el amor de Claudia, por el amor de Claudia, por el amor de Claudia, me voy a tomar veneno. Si me sigue molestando, yo te diré que soy ajeno. Si me sigue molestando, yo te diré que soy ajeno. La callaca tiene un buey, la callaca tiene un buey, callaca tiene un buey que lo llama la esperanza. Callaca tiene un buey, la callaca tiene un buey, callaca tiene un buey que lo llama la esperanza. De manera anda buscando cuchillo pa' su garganta. De manera anda buscando cuchillo pa' su garganta. ¡Ay, en probota, niño! ¡Dale, Rubio, dale! De Ciénaga Santa Marta, de Ciénaga Santa Marta, Naga Santa Marta, tengo mi tiempo perdido. Naga Santa Marta, de Ciénaga Santa Marta, Naga Santa Marta, tengo mi tiempo perdido. Enamorado de Claudia, pero no me he conseguido. Enamorado de Claudia, pero no me he conseguido. Por el amor de Claudia, por el amor de Claudia, por el amor de Claudia, me voy a tomar un veneno. Por el amor de Claudia, por el amor de Claudia, por el amor de Claudia, me voy a tomar un veneno. Si me sigue molestando, yo te diré que soy ajeno. Si me sigue molestando, yo te diré que soy ajeno.